clásicos, con lo mejor de la música a través de las épocas. Los mejores clásicos en inglés y en español, solo aquí, en Adicción Clásicos, el recuento del tiempo musical. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en excesos del día con 22 minutos. Y precisamente aquí en la Ciudad de México, el día de hoy, para hoy viernesito, tendremos una temperatura máxima de 33 grados centígrados, con cielo despejado durante el día y, bueno, pues no va a llover el día de hoy. Así es que, bueno, pues la verdad es que se van a pronosticar temperaturas superiores a 35 grados en 24 de las regiones de México, lo cual les pedimos, bueno, pues que se protejan un poco del calor, obviamente beban muchísima agua. Y ya que va a estar pues muy calurosa esta tarde, la máxima es de 31 a 33 grados centígrados y mínima de 14 a 16 grados centígrados aquí en la Ciudad de México. Para la capital del Estado de México habrá una temperatura máxima de 28 a 30 grados centígrados y mínima de 4 a 6 grados centígrados. Bueno, en pronóstico por regiones, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que la península de Baja California tendrá cielo medio nublado a nublado en la región con lluvias aisladas en Baja California. Existe potencial para la caída de nieve o agua nieve durante esta mañana en la Sierra de San Pedro Mártir. Pues ahí está la información, cúbranse bien, tomen agua, llévense una sombrilla para el calorcito porque sí está bastante cañón. Vamos a seguir con más clásicos en esto que es Adicción Clásicos, el recuento del tiempo musical. Vámonos rápidamente con esto que es de Belanova, Baila mi corazón, y Belinda, Boba Niña Nice, en esto que es Adicción Clásicos, en este viernesito alegre, viernesito azul. Radio. En el salón no me haces caso, tú solo estás pendiente de ese trapo. No sé tú, pero yo le quitaré su disfraz. Ya verás, no te preocupes, al final yo ganaré. Esa boba niña nice, muchas como ella siempre hay. Piensa que es un placer que caigas en su red. A tu novio. Clásicos. El recuento del tiempo musical. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Datos que conectan. En AR Radial. ¿Sabías que el creador del algodón de azúcar fue un dentista llamado William Morrison? Datos que conectan. En AR Radial. Bueno, pues ahí está, o sea, del día con 31 minutos de este viernes 27 de marzo ya. Ya casi se nos va el mes de marzo. No nos damos cuenta porque, pues bueno, estamos encerrados la mayoría de la gente. Estamos en cuarentena. Y, bueno, pues no es para alarmar, pero la noticia que les voy a dar a continuación, van a decir, no, ya no, por favor, ya. Ya párenle a esto. Por favor, Freddy, pues resulta, por favor. Fíjense que nada más y nada menos que resulta que, bueno, pues empieza a salir ya un nuevo virus que precisamente se encuentra en China. Y esto, bueno, pues ha alertado a todo el continente asiático. Porque resulta que en Yunnan, China, un hombre falleció a causa de hantavirus, le llaman. Una enfermedad que es transmitida por los ratones. Conoce. Bueno, pues vamos a conocer y de qué se trata este hantavirus. Y bueno, sí, las alarmas mundiales pues no se detienen por el coronavirus. Y ahora, bueno, pues este nuevo virus llamado hantavirus es un nuevo padecimiento que alerta a China. Pues bueno, pues recientemente un hombre en la provincia de Yunnan, China, falleció mientras viajaba en un autobús a causa del hantavirus. Una enfermedad que, bueno, pues transmiten los animalitos chiquitos pero peligrosos, los ratones ahora. Y bueno, pues el hantavirus, mejor conocido como VIH, es definido por la Organización Pandémica de la Salud en las Américas como una enfermedad zoonótica, enfermedad transmitida por roedores, incluidos ratones y ratas. Los síndromes, bueno, por el hantavirus pueden desarrollarse desde 42 horas después de la exposición o hasta más de un mes, que puede, pues precisamente conducir a la muerte. Se pueden presentar síntomas de fiebre, mialgia y afectaciones gastrointestinales, seguidas de un inicio repentino de dificultad respiratoria e hipotensión. Bueno, pues esta noticia sobre la muerte de un trabajador que murió por hantavirus alarmó a la población y al mundo, pues en plena pandemia de coronavirus la noticia se viralizó rápidamente a través de redes sociales. Pues ahí está la información, otra más. Otra cosa más que podría darle al mundo. Ojalá y que no. Que digo, es un poco más difícil que todo el mundo tenga ratones y ratas en sus casas. Pero pues de igual manera, pues hay que tomar prevenciones para que no nos llegue a pegar ahora esto que es el hantavirus a nivel mundial. Ya, basta con lo que tenemos ahorita con el coronavirus y el COVID-19. Vamos a escuchar más música, vamos a escuchar más clásicos en esto que es Adicción Clásicos, el recuento musical. Recuerda que si tú quieres pedir tu canción de clásicos, lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp 55 81 42 34 18. Yo por el momento te voy a dejar con dos clásicos más. Esto que es de 18s, esto que se llama Super Trooper. Y también vamos a escuchar a Paint of Fingers, esto que se llama Lick It. Esto que era, lo cantaban featuring con Rola. A lo mejor se acuerdan de esta rola. Vámonos con estos dos clásicos, el recuento del tiempo musical. Adicción radial. El recuento del tiempo musical. Vamos a escuchar esto que es de Rola, Lick It. Lo escuchas aquí en Adicción Clásicos, el recuento del tiempo musical. Conectan en AR Radial. ¿Sabías que la película de E.T. fue tan abrumadamente exitosa que pasó 12 meses en cartelera? Datos que conectan en AR Radial. Adicción Clásicos, con lo mejor de la música a través de las épocas. Que busco al despertar. En inglés y en español, solo aquí, en Adicción Clásicos, el recuento del tiempo musical. AR. Bueno, pues ahí está, escuchamos a Rola, con el que se llama Lick It, y después, anteriormente escuchamos a 18s con Super Trooper. Recuerda, si quieres pedir tu clásico, 5581-423418, para que estés partícipe con nosotros, pidas tus canciones, obviamente en clásicos. Y si quieres hacer por acá, dice una dedicatoria. Oye, Freddy, ¿se puede dedicar alguna canción? Claro que pueden dedicar sus canciones, siempre y cuando sean clásicos en estas dos horitas que vamos a estar con ustedes. Por acá les voy a leer esto, que también es importante. ¡Ay, se me perdió! No, acá está. Esto que es importante porque precisamente aquí en México, pues las autoridades están preocupadas, ya que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que, bueno, las personas con estas enfermedades se encuentran entre las más vulnerables, hablando de la obesidad y la diabetes. Y precisamente 4 de las 6 personas que han muerto hasta ahora por coronavirus en México tenían diabetes, precisamente, haciendo sonar la alarma de que un país con una de las tasas más altas del mundo de esta enfermedad pueden ser más vulnerables de lo que sugeriría la edad promedio relativamente joven de su población. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que las personas con diabetes y sus complicaciones de salud conexas se encuentran entre las más vulnerables. Y bueno, pues los casos graves de la enfermedad altamente contagiosa y a veces mortal que causa el nuevo coronavirus junto con los ancianos. Bueno, pues México tiene el menor número de ciudadanos de edad de jubilarse entre las naciones que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero ojo, tiene la tasa más alta de obesidad después de Estados Unidos y las enfermedades relacionadas como la diabetes de tipo 2. Bueno, pues estas muy extendidas. Hasta el jueves México tenía 475 casos confirmados de COVID-19, la enfermedad causada por el virus, y 6 muertos hasta el día de ayer. Pues es triste, pues sí es triste saber que, bueno, somos los número uno en obesidad y los número uno en diabetes. Y los que están ahorita en el segundo lugar de obesidad están pasando por una situación muy crítica, hablando de Estados Unidos. Sabemos que ahorita Estados Unidos ya rebasó a China, inclusive a Italia, en cuanto a contagiados. Entonces, en este momento las autoridades mexicanas pues están preocupadas precisamente por ese punto pues desagradable de tener gente obesa y tener gente con diabetes en nuestro queridísimo México. Pues no nos queda otra más que cuidarnos. Si tú tienes alguna de estas dos enfermedades o tienes, a lo mejor no un sobrepeso por completo, pero si estás un poquito llenito, pues cuídate muchísimo. Y por algo en los medios de comunicación han dicho, hagan ejercicio aunque sea en sus casas. Por lo menos a lo mejor hacer, ponte un banquito y hacer por lo menos pues escaleritas ahí en el banco. Obviamente con mucha precaución para que no se caigan. Hacer algunas abdominales, pues buscar sobre todo en las redes sociales estas personas que están ayudando mucho a los mexicanos a hacer ejercicio dentro de su casa, bueno, pues sabiendo que los gimnasios, bueno, pues están cerrados. Pues ahí está la información, a cuidarnos todos, por favor. Queremos que todos ustedes nos sigan escuchando y sigan con nosotros aquí en México y sobre todo pues aquí en el planeta Tierra. Vamos a escuchar esto que es un clásico que yo amo, esto que es The Blondie, esto que se llama María. Regresamos aquí en Acción Clásicos. El recuento del tiempo musical. Go in, say it out. Bueno, pues esto es Blondie María, escuchamos a esta excelente agrupación Blondie. Vámonos con esto, Enoch, esto que se llama Time After Time, aquí en Adicción Clásicos, el recuento del tiempo musical. Estás escuchando Adicción Radial. Mm-hmm. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Sobre todo, la música más prendida. 82.5. Adicción Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Adicción Clásicos. El recuento del tiempo musical. AR. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Esto que es Adicción Clásicos. El recuento del tiempo musical, 12 del día con 56 minutos. Esto que les voy a platicar para todos los fanáticos de Rammstein, yo creo que están preocupados porque resulta que Till Lindemann, vocalista de Rammstein, pues resulta que él salió positivo en coronavirus y no nada más eso, en este momento está en terapia intensiva. Se trata del vocalista y líder de la banda Rammstein, quien actualmente se encuentra en terapia intensiva a causa del COVID-19. Pues la verdad es que el coronavirus está golpeando fuerte a miles de personas alrededor del mundo. Y pues a esa lista se han sumado personalidades del espectáculo como Till Lindemann. Se trata del vocalista y líder de la banda Rammstein, quien actualmente se encuentra en terapia intensiva a causa del COVID-19. De acuerdo con la información, Till Lindemann regresó a Alemania el pasado 15 de marzo después de dar una presentación en solitario. Pues precisamente a su regreso, el vocalista de Rammstein buscó atención médica debido a que tenía fiebre alta, por lo que una vez en el hospital le diagnosticaron una neumonía. Por su historia clínica, los médicos de Lindemann decidieron hacerle una prueba para verificar si era o no era portador de coronavirus. Y pues, ¿qué creen, chicos? Que bueno, pues la prueba resultó positiva. Y aunque se encuentra en uno de los niveles de cuidado médico más especializados, al medio Blitz de Alemania reportó una mejoría en el cantante. En las redes sociales de la agrupación alemana no se ha lanzado algún comunicado sobre la salud de Lindemann o los integrantes de The Rammstein. Pues ahí está la información. Lo bueno es que bueno, lo están cuidando. Está él pues bajo supervisión de médicos especializados precisamente pues en este tipo de virus y de pandemias, ¿no? Y ojalá y bueno, pues se recupere pronto, porque perder una voz como este señor Till Lindemann y una agrupación como Rammstein creo que sería bastante, bastante triste. Vamos a, precisamente ahorita que ya son casi la una de la tarde, vamos a rápidamente con una capsulita de Para un día mejor con Johnny Baez. Recuerden, cada hora a la hora Johnny Baez les va a dar algunas palabras a ustedes para que se puedan tranquilizar en esta cuarentena de COVID-19. Y bueno, pues regresando, vamos precisamente con Rammstein. Vamos a escuchar a Rammstein con la canción Du hast. Así es que primero, vámonos con Johnny Baez para un día mejor, para que todos ustedes estén más tranquilos, en palabras de Johnny Baez. ¿Has tenido días difíciles? Nunca es tarde para dar un cambio a tu vida. Para un día mejor. Cada hora, Johnny Baez. Por AR Radial. Miguel Ángel dijo en una ocasión: si las personas supieran cuánto me ha costado mi maestría, no pareciera tan maravillosa después de todo. Hola, te habla de Univaez, escritor y conferencista internacional, y profundamente les agradezco a todos ustedes por escucharme aquí en tu emisora favorita, Adicción Radial. La ley de Hooke es un término técnico que describe la tendencia de los materiales a volver a su estado original, después que la presión ha sido removida. Por ejemplo, cuando una pieza de metal ha sido calentada, se expande. Al terminar de aplicar el calor, el metal vuelve a su condición original. Esta ley ha tomado lugar. Algo parecido ocurre cuando los seres humanos están bajo presión. Muy seguidamente los individuos vuelven a su estado original cuando una nueva fuerza deja de ser aplicada. ¿Te acuerdas dónde estabas antes que la fuerza llegara y regresas a este lugar familiar? Para crear un cambio permanente dentro de un material o un ser humano, una fuerza debe ser aplicada que exceda el límite elástico del objeto o el antiguo acondicionamiento del individuo. Como puedes ver, la única manera de trascender es introduciéndote a nuevos niveles de tu vida. El propósito tiene que ser tan fuerte que domine tus pensamientos, tus decisiones, tus actividades y aún tus sueños inmediatos. La agresividad de la presión determinará el tamaño de tu propósito y tu habilidad de evolucionar determinará el tiempo que dures bajo la presión. Así de simple. Así que, si estás bajo alguna presión en tu vida, recuerda que hay algo mayor a punto de manifestarse. Y quiero que te atrevas a tomar estos tres pasos hoy. Número 1. Toma unos minutos para orar y meditar en la manera en que convences a los demás para obtener lo que quieres. Es muy importante. 2. Comprométete a no manipular personas o situaciones. 3. En cuanto a lo que estás pasando hoy, a tu batalla, yo quiero que respondas las siguientes preguntas. ¿En cuál de tus acciones y decisiones mostrará más amor? ¿Qué traerá la paz en el momento? ¿Y qué quiere mostrarte Dios a través de esto? Y última pregunta, ¿podrías dar algo sin esperar nada a cambio? Sé que estas preguntas podrán cambiar tu vida. Espero que estas palabras te hayan ayudado. Siempre estemos conectados aquí a través de esta poderosa emisora. Y recuerda que si tienes alguna pregunta, estoy aquí para ayudarte. Solamente búscame a través de las redes sociales y escríbeme. Recuerda que hoy debes de decidir de ser feliz, pues la felicidad no es tener lo que quieres. Más bien, es querer lo que tienes. Hoy. Para un día mejor. Si fuera por ti, me haría sufrir, casi sin pensarlo, podrías mentir. Si yo nunca fui tu historia de amor, Esto que corre de Cristian Castro, esto que lleva como título Es Mejor Así, lo escuchaste aquí en Adicción Clásicos, el recuento del tiempo musical. Vámonos rápido con Fanny Lu, esto que se llama Celos, lo escuchas aquí en Adicción Clásicos, el recuento del tiempo musical. Otra chica, tengo celos, celos, celos de tus manos cuando abrazas a otra chica, tengo celos, celos. Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos. Con lo mejor de la música a través de las épocas. En inglés y en español, solo aquí, en Adicción Clásicos, el recuento del tiempo musical. Datos que conectan en AR Radial. ¿Sabías que cuando estás durmiendo y das un brinco, es porque tu cerebro piensa que estás por morir y manda un impulso para hacerte reaccionar? Datos que conectan en AR Radial. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial, 1:11 p.m. Esto que es Adicción Clásico, se recuento del tiempo musical. La nota que les vamos a dar a continuación corre a cargo de nada más y nada menos que este gran cantautor llamado Enrique Iglesias. Y precisamente, bueno, Enrique Iglesias ahora sí ya se abrió por completo con sus fans. El cantante español Enrique Iglesias exhorta pues precisamente a sus fans a quedarse en casa y habla por primera vez de la muerte de su padrastro Carlos Falco, quien murió a los 83 años a causa de una neumonía derivada del nuevo coronavirus. Dice Enrique Iglesias, estamos pasando tiempos difíciles y esta emergencia ha alcanzado a muchísimas personas, incluida mi familia. Este momento es de quedarse en casa y estar pendiente de vuestros seres queridos. Os mando un fuertísimo abrazo y espero verlos muy pronto. Ánimo. Enrique Iglesias, precisamente el cantante. Y bueno, pues hay una fotografía en la que aparece Enrique Iglesias de niño al lado de su madre Isabel Priestley y el empresario Carlos Falco, cuando él estaba bebé. Ahí está la fotografía. Se los vamos ahorita a retuitear para que puedan verla a través de nuestro Twitter, @adiccionradial, y también en nuestra página de internet, en nuestro timeline, en www.adiccionradial.net. Dice Priestley y Falco se casaron en el año de 1980 y de su relación nació Tamara, media hermana del cantante Enrique Iglesias, de 44 años, quien desde el momento de la muerte de su padrastro el pasado viernes no había hecho ningún comentario al respecto. Por su parte, Tamara agradeció a través de su cuenta de Instagram a las personas por el cariño y apoyo que brindaron a la familia Falco durante las últimas semanas, así como al personal médico que atendió a su padre, además de compartir una foto del empresario con sus 5 hijos. Pues ahí está la información. Pues también le está atacando a los familiares de los artistas y de los cantantes. Y pues ahora le tocó a Enrique Iglesias esta pérdida. Desgraciadamente esta pérdida pues dolorosa para él y toda su familia. Pues vámonos con más música. Vamos a escuchar esto ahora sí, que les prometí ponerles a Rammstein. Vámonos con esto que es Rammstein, Du Hast. Lo escuchas aquí en Adicción Clásicos, el recuento del tiempo musical. Adicción Radial. Bueno, pues vámonos con Marilyn Manson, Rock is Dead. Esto que también es un clásico y obviamente lo escuchas aquí en Adicción Clásicos, el recuento del tiempo musical. Estás escuchando Adicción Radial. Pues sí, ya estamos de vuelta aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso en esto que es Adicción Clásicos, 1:20 p.m, este que te habla, Freddy, tu servidor. Y lo que les vamos a platicar a continuación, seguimos con más gente infectada, con más grupos que están padeciendo esto del coronavirus. Y pues ahora le corresponde nada más y nada menos que al grupo Morat. Resulta que, bueno, el grupo Morat dio positivo a coronavirus, nos parece, dicen ellos, responsable de asumir que todos tenemos el virus. La banda colombiana explicó que estarán en cuarentena obligatoria para no convertirse en agentes de contagio. Los integrantes del grupo colombiano Morat, bueno, pues anunciaron este jueves que entraron en cuarentena obligatoria después de que Juan Pablo Villamil, uno de sus integrantes, diera positivo por COVID-19 después de que regresara, bueno, del país de España. La banda informó en un comunicado que ya estaban en cuarentena preventiva y pasarán a la obligatoria, porque sospechan que, bueno, que los cuatro integrantes tienen precisamente el coronavirus. Amigos, estando en cuarentena preventiva por haber llegado de España y México, Villa se hizo la prueba porque presentaba síntomas y salió positivo por COVID-19, señalan el mensaje. A renglón seguido, la banda avisa por haber estado estos 14 días juntos y tener algunos síntomas similares. Nos parece responsable asumir que todos tenemos el virus. Vamos a entrar en cuarentena obligatoria hasta que todo pase. Bueno, pues esta banda, que fue creada en el 2015, está conformada por Juan Pablo y Sasa, Juan Pablo Villamil y los hermanos Martín y Simón Vargas. Y bueno, pues tienen mucho éxito en España, donde estuvieron a comienzos de este mes preparando una gira prevista para comenzar el próximo 1 de agosto. Pues ahí está, una banda más. Ya, a ver, ahorita ya anunciamos a Rammstein. El vocalista está gravemente hospitalizado. En este momento estamos avisando que, bueno, Morat está también dando positivo en coronavirus. Ya el papá, desgraciadamente, de Enrique Iglesias, el padrastro de Enrique Iglesias, fallece por coronavirus. Entonces, esto es algo serio. Entonces, tomen precauciones, guárdense en casita, aprovechen estos días para hacer otro tipo de cosas, aprovechen para distraerse. Yo en lo personal, yo lo que les puedo recomendar es que ahorita guárdense, descansen bastante, por un simple hecho. Acabando esta cuarentena, vamos a vivir un rezago económico bastante difícil. Entonces, pues vamos a tenerle que echarle el doble de ganas al trabajo. Entonces, ahorita guárdense, descansen, que su cuerpo esté tomando fuerzas para regresar con todo acabando esta cuarentena. Pues ahí está la información. Mientras nosotros vamos con más música, recuerden que la música es el lenguaje universal, el lenguaje que nos pone de buenas o de malas, y precisamente yo lo que quiero es que ustedes se pongan de buenas en este viernesito 27 y olvidemos un poco esto de la pandemia. Recordemos tiempos de los 80s, de los 90s, de los 2000s, cuando éramos felices, cuando todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba bien. Y pues vamos a recordar precisamente esto de Cruz Martínez. ¿Recuerdan a Cruz Martínez? Este cuate que salió de los Cumbia Kings. Y bueno, pues cuando se separaron, precisamente los Cumbia Kings, salió esta agrupación llamada Cruz Martínez y los Super Reyes. Vamos a escuchar esto que es un clásico ya, esto que se llama Muchacha Triste. Y regresamos aquí en Adicción Clásicos, el recuento del tiempo musical.

A ver, la primera de este bloque fue, déjame buscarla, por aquí la tenemos, Cruz Martínez y los Super Reyes con eso que se llamó Muchacha Triste. Y obviamente después escuchamos El Gran Silencio con Círculo de Amor. Por acá nos están pidiendo canciones a través de nuestro WhatsApp 5581423418 para que participen con nosotros. Se hagan partícipes, nos están pidiendo canciones ya a través de nuestra vía de contacto. Por acá les voy a platicar algo que está pasando precisamente con una serie de Netflix bastante importante que todo el mundo ha visto estos últimos días. Y bueno, pues en esa serie, dicha serie española, está participando una actriz mexicana y cantante. Hablando de Dana Paola, pues resulta que bueno, la aparición de la cantante y actriz mexicana en el drama adolescente Elite. ¿Cómo se dice? ¿Elite o Élite? Es que los españoles pronuncian como va, ¿no? Élite. Está en duda desde que, bueno, terminó la tercera temporada. Netflix ha demostrado tener un buen ojo para la creación de contenido original y no solo con producciones estadounidenses como Stranger Things o House of Cards, que bueno, esto es un 75% de la producción que tienen. Al cruzar el océano se topó con un país rico en talento e historias y fue así como España, bueno, pues ha regalado películas como El Hoyo, 100% bastante buena, de la que tanto, bueno, pues han hablado en redes sociales como Las Chicas del Cable y por supuesto La Joya de la Corona, el drama juvenil Elite. Bueno, al cual le agregaron el sabor mexicano al incluir a la actriz Dana Paola, cuya participación, bueno, pues en la cuarta temporada podría no estar ya asegurada. Esta serie española, la actriz cantante mexicana personificó durante 3 temporadas a Lucrecia, un personaje que tomó relevancia rápidamente por su actitud. Y bueno, pues Dana Paola se apropió rápidamente de quien también se le conoce como Lu, y desde el casting, con su experiencia y calidad interpretativa que demostró, bueno, pues se ha ganado el cariño de los seguidores de Élite en España y el mundo. Quienes después de ver la conclusión de la más reciente temporada se preguntan si este personaje seguirá apareciendo en el futuro. Ante, bueno, esta incógnita, tal parece que el reportero de Fórmula Espectacular, Gabriel Cuevas, ha encontrado que, bueno, pues a quien se le conoció por las telenovelas mexicanas como La Niña de la Mochila Azul, no le ha gustado el desarrollo que le han dado a su personaje en Élite y, bueno, pues ha pedido que no se incluya en la cuarta temporada. Bueno, pues estas fueron las declaraciones de Cuevas, lo que dijo él, como a ella no le gusta cómo los productores manejaron la tercera temporada, le dijo a la gente de Netflix que no quería participar en la cuarta temporada porque no le gustó cómo se manejó su personaje. Todo esto porque en la tercera temporada no quedó muy contenta cómo manejaron su persona, porque dejó de ser la bitch y se volvió la niña buena. Pues ahí está la información. O sea que le gusta ser la bitch a Dana Paola en esta serie Élite. Si no han visto esta gran serie, véanla. Para toda la gente que tiene Netflix, bueno, pues tienen cuarentena, tienen bastante tiempo. Chéquense qué es lo que pasó en la primera, segunda y tercera temporada de esta serie llamada Élite, donde, bueno, pues Dana Paola se hace presente. Vámonos con precisamente Dana Paola, esto que se llama Agüita, Adicción Clásicos, el recuento del tiempo musical. Estás escuchando Adicción Radial. Un sueño y es un paraíso y quiero nadar.

Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial, en Adicción Clásicos, se recuento el tiempo musical. 1:45 p.m, ya casi nos despedimos, ya nada más 15 minutitos más y nos vamos. Pero antes les quiero informar de qué es lo que está haciendo Taylor Swift. Y bueno, pues esta mujer que bueno ha sido polémica a veces por el racismo hacia los latinoamericanos, ayudando a Donald Trump. Pero también de repente el apoyo que le da a sus fans, el apoyo que le da a la gente cuando lo necesita. Y bueno, pues Taylor Swift lo volvió a hacer. Taylor Swift, la cantante estadounidense, volvió a demostrar su generosidad en medio de la pandemia por coronavirus, por lo que la, bueno, pues atraviesa el mundo y ha afectado a sus fanáticos, quienes fueron, bueno, pues apoyados por la estrella del pop. Samantha Jacobson fue una de las afortunadas en recibir el apoyo de Taylor Swift, pues luego de compartir que debido a la propagación del coronavirus se quedó sin trabajo, lo que significó no tener dinero para cubrir gastos. Y bueno, Taylor le hizo una donación monetaria para poder solventar sus cuentas, según relató a la revista People. La mujer de 24 años compartió su desaventura en redes sociales, medio por el que Taylor Swift se enteró de los problemas económicos por los que estaba pasando. Y bueno, pues luego de haber recibido la donación, Samantha Jacobson aseguró estar pues sorprendida. Dice su fan: no podía creer que alguien a quien había admirado y amado y respetado durante tanto tiempo se haya acercado con tanta generosidad. Ella siempre, bueno, nos está vigilando y solo me hace sentir tan amada e importante. Eso, bueno, pues fue lo que dijo Samantha Jacobson, fanática de Taylor Swift. La verdad es que un aplauso para Taylor Swift. De repente ese tipo de cosas son las que realmente valen la pena. Lo hemos dicho muchas veces. Y bueno, pues ahora le tocó a Taylor Swift apoyar a una de sus fans. Pues qué mejor, qué buen detalle, ayudarle con sus gastos ahorita que todo el mundo pues está en cuarentena y pues muchos de ellos no pueden trabajar, ¿no? Pues precisamente vamos a escuchar esto que, bueno, no es tan clásico, pero sí ya se convierte en un clásico, ya tiene un ratito que salió. Esto que es Shake It Off, y obviamente lo escuchas aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Adicción Radial. I see I'm too late. Got nothing in my brain. That's what people say. Estás escuchando Adicción Radial. I go on too many dates. But I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. But I keep cruising. Girlfriend, she's like, oh my god, but I'm just gonna shake. shake, shake, shake. Yeah, oh. 'Cause the players gonna play, play, play, play, play. And the haters gonna hate, hate, haters gonna hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Clásico, se recuenta el tiempo musical, 1:51 p.m. Nos vamos a despedir, pero antes, vamos a hacer esto, porque me están pidiendo 3 canciones diferentes de Cranberries. Como que Cranberries, es que su voz melodiosa de Olivia Newton, ¿sí era Olivia Newton la que cantaba? Ni me acuerdo cómo se llama, creo que sí era Olivia Newton. A ver, vamos a poner aquí, vocalista de Cranberries. A ver, Dolores, es cierto, yo me estoy equivocando. Olivia Newton es la chica de Grace. Dolores Riordan, esta mujer que, bueno, perdió la vida hace 2 años. Me están pidiendo, como que es muy melodiosa para esta época de cuarentena, ¿no? Y precisamente me pidieron 3 canciones a lo largo de esas 2 horas. Entonces vamos a hacer ahorita un duelo de 3 canciones para que ustedes voten a través de nuestro WhatsApp. Tenemos por ahí 5 minutos. Así es que la primera que llegue a 7 votos es la que vamos a poner completita. En primer lugar me pidieron esta canción que se llama Dreams. Y suena así, esto que es The Dreams, The Cranberries. Esta es la primera canción de Cranberries, Dreams. La vamos a adelantar tantito. Pues ahí está. Si quieres votar por esta, es la opción número 1. Si quieres votar por esto que es Just My Imagination, esto es en la posición número 2 de Cranberries. Pues ahí está, en la posición número 2, Just My Imagination. Y en la posición número 3, esta que creo que es lo más conocido de Cranberries. Si quieres votar por esta, nada más dime, voto por la 3, de Cranberries Zombie. Ahí está, The Cranberry Zombie en la posición número 3. Recuerda, 55-81-42-34-18, mensaje a través de WhatsApp. The Cranberry Dreams en la posición número 1. The Cranberry Just My Imagination en la posición número 2. Y en la posición número 3, The Cranberry Zombie. Nada más dime, voto por la 1, la 2 o la 3. Por acá ya empiezan a llegar los mensajes en WhatsApp. Vamos a checar mensajes de WhatsApp. 55-81-42-34-18, dice por acá, voto por Just My Imagination, por la 2, me parece que es más alegre que las otras 2. Dice por acá, voto por la 1, a ver, déjame empiezo a anotar porque si no lo vamos a perder. Aquí, bueno, una para Just My Imagination y una para la 1. Por acá dice, voto por la 2, por favor, Freddy. Dice aquí, voto por la 3, que es la mía. Oh, por favor. Ok, tenemos, va ganando hasta el momento Just My Imagination. Dice por acá, voto por la segunda. Me gustó más la segunda. Ok, anotamos aquí en la segunda otro más. Va ganando Just My Imagination. Dice por aquí, por favor anótale uno a la uno, Freddy. Esto que es Dreams. A ver, Just My Imagination lleva 3, Dreams lleva 2 y Zombie lleva 1. Por acá dice Freddy, deberías de poner el Cranberries también. A ver, espérate, deberías de poner la de Salvation. Híjole, pero es que ya nos vamos a alargar mucho. Dice, bueno, por acá dice, si se puede, y si no se puede, pues voto por Zombie. Ok, Zombie lleva 2, Dreams lleva 2 y Just My Imagination lleva 3. Dice por acá, voto por la primera, que es la que está sonando, Dreams. Ok, 3, ya empataron ahí, 3-3-2. Dice por aquí, voto por Zombie, caray. Llevamos un empate de 3-3-3. Dice, voto por Just My Imagination. No sé si se escribe así, pero voto por la 2. Ok, uno más para la 2. Dice, me gusta más la 2. Otro más para la 2. Dice por acá, voto por Zombie. Es el clásico, el video está formidable. De hecho, sí, el video de Zombie es muy bueno, el video de Zombie. Dice por aquí, por favor, por la 1, Freddy. Dreams. Ok, a ver, van 5 votos para Just My Imagination, 4 para Zombie. No es cierto. Sí. Y 4 para Dreams. Es que ya me hice bolas. 3 para... 3 para Dreams. No, 4 para Dreams. 4 y 4. Y Just My Imagination lleva 5 votos. Dice por acá... Ah, no. Los votos por el Facebook no cuentan. Nada más por WhatsApp. 55, 82, 42, 34, 18. ¿Le tomamos en cuenta el voto por el Facebook? Nos acaban de mandar Facebook. Ok. Dice, voto por la 2, Freddy. 6 votos para Just My Imagination. Dice por acá, voto por la 3, por favor, Freddy. Bueno, pues ahí está echando un tiro Zombie y Just My Imagination. Pensé que iba a ganar Zombie, ¿eh? Hasta ahorita va ganando la número 2. Dice Freddy, ya vamos a acabar con esto, voto por la número 2. Bueno, ya. Dieron el voto ganador, 7 votos para Just My Imagination. 6 votos para Cranberry Zombie. Y bueno, pues Dream se quedó en 5 votos. No pensé que fuera a ganar esta canción. Es muy buena. Es muy buena. De hecho, sí, es, como dijeron al principio, es muy alegre. Yo creo que más bien lo están haciendo porque es como la más alegre de las tres, ¿no? Como que las otras ahorita te vas para abajo con una canción sad. Pues bueno, me voy a despedir con esto. Ustedes la eligieron. Esto que se llama The Cranberries Just My Imagination. Me cuesta más trabajo pronunciar esta y es la que gana. Y pues bueno, nos escuchamos el próximo lunes con Adicción Clásicos en punto de las 10 de la mañana. Y a las 3 de la tarde, ya en un ratito más, regreso con Liz Lupita con Cuarentena AR. Así es que, bueno, no se despeguen porque seguimos con la programación aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Y bueno, pues les decimos bye bye a Adicción Clásicos, el recuento del tiempo musical. Chau, chau. Estás escuchando Adicción Radial.